macetas estaban sobre mi alcoba. Te llevaste la pileta que estaba llena de agua. Las metí a los calzoncillos, las bombachas y la bufanda. Sos una rata coluda, la cola te voy a cortar. Te metiste con mi vieja, ya te voy a dar. No te hagas el lloro, rata, no te hagas el lloro. Vos andas robando focos, vos sos un triste ratón. No te hagas el lloro, rata, no te hagas el lloro. Cuando salgas de la cárcel vas a ver quién soy. Cárcel, vas a ver quién soy.